prende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. ¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates, ¿qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas tardes, querida audiencia. Hoy de nuevo estamos acá con el segundo programa, acá con Luis y acá también con el vecino Jaime, que se ha animado a venir a contar un poco de lo lindo que él hace con los chicos, que tiene una escuelita de ciclismo. Bueno, el programa, como saben ustedes, se llama Mateando, pero bueno. Sin mate. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia acá nuevamente, intentando hacer un programa acá de Mateando. Y bueno, como hemos comentado siempre acá, vamos a ir tratando problemáticas del barrio, cosas que se van haciendo en los distintos barrios. Y justo la otra vuelta habíamos hablado acá con el amigo Jaime. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. También para usted, don Marchán, como yo lo conozco. Así que la verdad muy contento, me pone muy contento ayer cuando me decías, Luis, que tenían un programa. La verdad que está bueno que gente que conoce nuestras costumbres, digamos, que las representan. Y bueno, que más allá si pueden dar un consejo y pueden brindarle el conocimiento, bienvenido sea, ¿no? Así que la verdad es que muy contento por eso, por la nueva iniciativa que han hecho. Sí. Te vamos a preguntar algo del mate, nosotros también, porque en realidad vamos a preguntar qué sabés del mate y toda esta cuestión, y bueno, y cómo preparás mate. Ahora, entre un rato, va a venir el mate, no te preocupes, sí. Ya viene. Sí. Solamente que siempre nosotros acá con Atilio siempre nos pasa algo. Tenemos que estar y media acá, ¿viste? Pero llegamos menos 5, menos 10. Y hoy nos fue a buscar Javier. Porque don Atilio se hacía el rengo. ¿No? La renguera del perro. La renga, le dicen. Tenía la renguera el perro. Cuando lo mira, renguea. Cuando no corre. No sé qué le pasó a Tilio, no le pasó nada, no, supuesto, no. Pero para que, porque la señora ahora lo está escuchando. Claro. Sí. No, no me pasó nada, realmente me torcí el pie porque pisé mal una piedra. ¿Viste? Pero no fue de casualidad, no fue nada. Pero está bien, claro. Eso es lo importante. Claro. No, me decía que nos venga a buscar Javier porque yo no puedo caminar, yo no puedo caminar. Y decía, no, estamos a tres cuadras. Me dice, no, usted corre, maestro, yo no. No, bueno, le agradecemos a Javier que se molestó por ir a buscar realmente. Está ahí, ahí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos, Javier? Muy bien, muy bien. Les cuento que acá hay otro vecino, pero que está esperando para pedirle algo a Tilio. Así que, si les parece, hacemos una pequeña pausita de música, Tilio. Bueno, ¿te parece? Sí, sí, me parece muy bien. ¿Te parece que arranquemos con un poco de Larralde, por ejemplo? Sí, sí. Y del cassette, ¿no? De cassette, escuchen. El cassette de Larralde para que lo escuche. Claro, porque acá además la idea era poder escuchar música en cassette. Así que hoy tenemos dos cassettes y vamos a escuchar varios temas de esos cassettes. Uno es Larralde, de este cassette que se llama Son verdades las que digo, ¿eh? Claro. Y el primer tema que vamos a ir es Permiso. Así que Permiso nomás. Bueno, Permiso. Vamos a darle. Permiso, dije al de entrar, y el permiso me lo han dado. Respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredados. Nunca canto por cantar, porque mi verso es sagrado, soy bruto como un arao. Cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta. Atajen atajadores, soy rebenque deslongao. Solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasadores. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo de sus favores, me aparto. De promesas ya estoy harto si es por el vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno, que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir, pero les debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la viada y comen en las herviadas churrascos de agua caliente. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento, juro que pa' lo que siento me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca sobada dientes, soy de la lanza a la punta. Soy potro que no se junta con los domao a palenque. Dicen que soy mal hablado porque miro y no me callo. Busco respuesta y no la yo, díganme si estoy errado. Soy un perro abandonado tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo y de gritarlo me empacho. He pecado por ser macho, pero nunca por ladino. Y no les pido perdones porque falsear en cumplido. Son verdades las que digo, aguanten si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. no son de plata ni son de esos que el oro los baña, tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor. He tranqueado muchos caminos, buscando al menos poseo, pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuento, mi pampa la llevo adentro y es llevarla hasta que muera, seré horcón de una cumbrera. De patria y hombre contento. El mate, depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cascadas de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o si lo servís a buena temperatura o frío. Eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo en el campo, llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Bueno, acá seguimos con el programa. Acá le vamos a dar un secreto a Jaime. Viste que el otro día cuando hablábamos del mate, nos hablaban del mate con sal, también me lo dijeron a mí. Ajá. Dice que corre más rápido. Sí, sí, corre rápido, pero al baño. Dice que el mate con sal lo usan como un purgante. Dice, sí, es, ¿no?, como un purgante, de verdad. Si tomás mate, y bueno, el mate en sí es un purgante, viste. Por ejemplo, si estás seco de vientre, el mate te afloja. Ajá. Por eso es lo de tomar mate en la mañana, creo yo, porque para mantener el organismo limpio. Sí, también yo escuchaba así una conversación que tenían así la otra vuelta, ahí también dos alumnos ahí. ¿Vos hiciste la colimba? Sí, sí. También ahí también hacían cosas raras. Sí, con el mate, digo que a veces. Yo cuando hice el servicio militar, sí, los daban sal inglesa con mate cocido, o sea, le mandaban al mate cocido, le echaban sal inglesa. Y después te sacaban a bailar, ¿sabes qué? Siempre igual, ellos. Y bueno, y acá estamos con Jaime. Jaime, vos, digo, por ahí, después vamos a ir a la que te invitamos, pero bueno. A ver, el tema del mate, claro, ¿qué opinas vos, Jaime? Que un poquito todavía de... no te convidamos a mate porque te conocemos, por eso. Claro, no, la verdad que el mate es el símbolo de la amistad, como decía, claro, ahí en el avance de Don Marchán, el tema del mate, cuando alguien llega, yo principalmente soy malísimo cebando mate, lo voy a admitir que soy malo cebando mate, porque hay gente que realmente sabe cebar mate y hay gente que no sabe, por ahí. Sí, eso es cierto, tiene mucha razón. Hay gente que no sabe. No sabe. Pero bueno, es como decía Don Marchán, por ahí, qué sé yo, uno a veces se para ir a algún lado, hay gente que si no toma mate no sale, o uno lo primero que hace es levantarse y tomar mate, uno el domingo en la mañana se toma un mate. Hoy por hoy, ¿no? Cuando uno hace deporte... Sí, o cuando vas de viaje al normal. Cuando vas de viaje, lo primero que manoteas no te va a olvidar el termo. ¿Viste que claro, es, sí, eso es cierto. El mate es el símbolo de la amistad y el momento donde uno puede charlar, reflexionar de cosas con otra persona, y la verdad es que es algo muy muy lindo. Muy, no todos tienen la posibilidad de tomar mate. A veces nosotros derrochamos la yerba, ¿no? Tengo un amigo, sin más, justo hablando del mate, que tengo un amigo en Chile que cuando voy a correr, ahora siempre corro una carrera allá en Chile, y la vez que voy me pide yerba, porque allá no se consigue yerba. Así que imagínate, justamente la semana pasada me pidió 5 kilos de yerba, voy a llevar en enero, que le llevara 5 kilos de yerba, porque allá ellos no la consiguen, y la que consiguen es mala. Así que, y también mucho le gusta el tema del mate, claro. Los mates argentinos dicen que son los mejores. Pero sí, bueno. El otro día nos llamó alguien que está acá en el Bolsón, pero que era de dónde era, de Ecuador. De Ecuador, sí. Y allá no, el mate no se conoce. No, no se conoce. En realidad se sirve en café. Claro. Para todo. Bueno, en este lugar donde vive este el amigo este que yo te mirá, digo. Mira, acá Javier trajo el mate y está sirviendo un hermoso mate calabazo. Hablando de mate. Mate de viaje este. Nosotros teníamos. Nosotros. Claro. Tenías que hacer la pava. Claro, y no compramos, nadie nos trajo durazno. No compré ni la lata de durazno, porque yo quería enseñarles a hacer cómo se hace la pava de jata, ¿viste? Porque como yo me crié bien campesino, ¿viste? ¿Cómo es que le llaman el tiene un nombre esa pava? Ahora no me acuerdo. Sí, sí, sí, yo no me acuerdo en este momento. Pero el croto. Ajá. Ese se llama el croto, sí, ¿verdad? Sí, claro. La pava del tarro de durazno con alambre se llama croto. Mira vos. Claro. ¿Viste? Esa no la sabíamos. Sí. ¿O vos sí? No, yo la sabía, pero no me acordaba cómo. Como acá uno no le dice croto, ¿viste? Croto es otro. Porque el croto es realmente el que anda en el camino, ¿viste? Y por eso mismo, porque esa pavita anda en el camino, anda sucia siempre con el cine. De ahí viene la palabra, por eso le llama, porque se le pone arriba de la llama. Sí, sí, la pava de lata es eso. Vos la pones arriba de las brasas, arriba de la llama y... Y queda bien, queda morocha. Queda bien negrita, así. Pero el color negro es lindo porque no es un color que destiñe. Bueno, así es con la cuestión del mate, ¿no? Sí, sí, une el mate, ahí y nos da pie a charlar de distintas cosas, ¿no? Bueno, vos vivís acá en el barrio Primavera, ¿eh? Sí, así es. Hay vecina ahí con... Somos vecinos con Jaime. Bueno, la idea era esta iniciativa que empezaste a tener ahí, que nos fuimos enterando así, a veces porque te conocemos y por ahí a través del Facebook, algunas cuestiones, que tenés una escuelita. Sí, así es, arranqué hace ya 2 semanas con esto de la escuelita. Era algo que traía entre manos ya hace mucho tiempo, que quería hacerlo, así que bueno, logré concretarlo. Siempre con el apoyo de la familia, más que nada de mi esposa, de mis hijos, así que siempre ahí tratando de brindar algo que realmente por ahí, la verdad es que lo hago más que nada porque... Cuando era chico por ahí quería hacerlo y no tenía la posibilidad, por ahí no tenía la bicicleta, así que hoy, mientras en lo que pueda ayudar y en lo que pueda hacer feliz a otro nene, digamos, en este sentido, lo hago porque me gusta el ciclismo, porque me gusta ver a los nenes, me gusta trabajar con los nenes, así que la verdad que esto me pone muy contento. A veces... Te digo, he llegado que he estado muy cansado del trabajo y todo eso, pero bueno, hay que, si uno se queda con los cansancios, nunca se queda en la casa y no hace nada. Entonces, la verdad es que después que termina la jornada es muy gratificante que los nenes te digan, la pasé súper bien, la pasé genial, ¿cuándo es la otra clase? ¿Cuándo vamos a correr? ¿Tenés así días que, así ya o va? Sí, por ahora nos estamos juntando los jueves. En cuanto tampoco quiero descuidar mucho lo mío, lo que yo hago, el deporte que yo hago, que me lleva bastante tiempo, vos lo sabés, Rico, sí. Manito, así que en principio nos estamos juntando los jueves ahí en el puente nuevo de acá, acceso a Barrio Sina, y donde más conocido como donde se hace la saladita, pero de este lado del río, del lado de Barrio Sina, digamos. Así que ahí nos estamos juntando, el DPA me prestó un lugar ahí donde se brindaron, la verdad que muy gentilmente, me prestaron ese lugar ahí, y bueno. Y ahí armaste también, como un pequeño circuito. Ahí armamos como un pequeño circuito que la gente del DPA también estaba contenta porque ellos querían que se usen esos lugares para este tipo de cosas. Ahora hablé con el jefe del aeroclub, que con el señor Hidalgo, así que también no tuvo ni un problema en prestarme un lugar ahí en la parte del aeroclub para armar un circuito. Así que bueno, quiero armar un circuito lindo ahí también para los nenes, ya para hacer por ahí una carrerita. En sí es un nombre, decirlo carrera porque hay que decirlo, pero más que nada esto es, nosotros lo que hacemos es cuando largan todos los nenes, bueno, del primero al último le damos una bolsita de caramelos con un chupetín. Ese es el mejor trofeo que puede tener un chico, ¿no? Y de esas cosas, ¿cuántas veces tendríamos que aprender nosotros los grandes? Porque a veces uno si no dice, ganamos, sí, no. Claro, ¿viste? Así que, pero bueno, tenemos mucho que aprender de los chicos, así que la verdad que es algo muy lindo ver a la gente cuando llegan a buscar sus hijos, que se van contentos. Y lo bueno que hay mucha gente que me han tocado, algunos nenes que dicen no quería entrar a ningún deporte, vino acá, le gustó y viene, y ahora el otro día llegó y se planchó, se bañó y se planchó. Y esas son cosas gratificantes, decir, bueno, con un buen gesto, hacerle un bien a un nene, la verdad que más que gratificante. Sí, por ahora cualquier tipo de bici, no hay ningún, ¿no? Por ahora y digamos por ahora y para siempre va a ser. Ajá. O sea, porque la bicicletita es en realidad lo que ellos tengan y puedan. Después, bueno, el papá irá viendo si están las posibilidades de mejorar una bicicletita, se la va a mejorar. La idea mía, en realidad, mi idea que yo tengo fija es, bueno, de aquí en adelante, en principio es trabajar con los nenes, ver qué es lo que quiere cada nene, porque en esto tenés que estudiar a los nenes, o sea, tiene un principio y un final, digamos. Hay nenes que le puede gustar, como hay nenes que vas a la mitad del recorrido, digamos, y ya quieren hacer otro deporte porque quieren probar otra cosa. Pero la idea mía en sí es que quisiera armar un lote de 10 bicicletas de pista para que puedan correr con la rutera, digamos, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, después si tienen mountain bike, correr mountain bike, que... Pero bueno, que hagan algo, que lo interesante es que vayan, que disfruten. Sí, lo interesante de esto es la cuestión del deporte, que yo muchas veces lo charlo ahí, toda esta cuestión, que el deporte en realidad muestra otras realidades, muestra que los fines de semana se puede hacer otra cosa, que en realidad subirse a una bici o correr te brinda otras posibilidades y otras herramientas para luchar contra esto, que por ahí es muy difícil, este tema del alcoholismo, de la drogadicción, de un montón de cosas. Todo esto, fomentarle, digo, por esto era que la invitación, ¿no? Esta, claro, esta cosa tan linda de empezar a trabajar actividades deportivas, ¿no? Sí, sí, sí, en realidad eso está muy bueno. O sea, muchas veces, creo que a vos también te lo han dicho, cuando vas por ahí a alguna reunión o alguna vez tenés una carrera y decís, te invitan a un asado y decís, mirá, la verdad que no voy a ir porque mañana tengo una carrera y te vas a acostar temprano y te vas a perder el asado. La verdad que eso no es ninguna molestia por ahí hacerlo, para uno que le gusta realmente, ¿no? Para ir aclarando un poquito, Jaime se dedica a correr en bicicletas ahí, en realidad es un gran representante, hay unos de cuantos, Bolsón, ¿no? De sí. Bolsón y muchas veces también lo tenemos así como olvidados, digo. Olvidados porque en realidad esto hay que fomentarlo, hay que conocerlo y toda esta cuestión, claro, ¿no? No, o sea, todos en realidad... él se dedica ahí a la bicicleta y anda muy fuerte, lo hemos visto. Sí. En realidad en sí, el deporte, si vamos a ser sinceros, en realidad el deporte está olvidado acá en Bolsón en todos los ámbitos. Lo que es hoy por hoy, si tenemos que jugar a, no sé, a un partido de fútbol, no tenemos una cancha realmente en buenas condiciones, por ahí tenemos, pero hay que ver que tenés que tener una cancha cerrada, tenés que tener tribunas, te piden de todo. Hoy por hoy no lo tenemos eso, tenemos el estadio que le faltan cosas terminar y no se han hecho. Y del ciclismo ni hablar, porque de ciclismo no tenemos nada. Nos falta una buena pista de atletismo, no tenemos. En cuanto al deporte estamos olvidados totalmente, o sea, se hacen cosas y las cosas que se hacen siempre se van a hacer a pulmón y siempre vas a ver a la misma gente que está trabajando en los deportes que cada uno hace, ¿no? O sea, en el ciclismo somos pocos los que hacemos por ahí unas carreras, las carreras de pedestrismo siempre están los mismos, que vos sabés bien eso, vos te dedicás a eso, y bueno, y en el fútbol la gente que se dedica a organizar fútbol es siempre la misma que la que está organizando, entonces, pero y siempre lo más triste de todo esto es que siempre se hace a pulmón. Acá nosotros siempre lo veo esto en los chicos de fútbol de acá del barrio, en Olmos, que mi nene juega ahí, y por ejemplo el sábado las mamás estaban vendiendo empanadas y los nenes estaban jugando, pero si no hacen de esa forma, no hay otra manera. No. Entonces la verdad es que el deporte está olvidado para todos, o sea, a veces indigna escuchar hablar a cierta gente de deporte y que esto y que el otro y que tanta política. La verdad que a veces eso da mucha pena, en realidad, porque hablan de política, que esto, que vamos a hacer esto, y en definitiva después no se hace nada. Hay que ser sincero y no se hace nada. Entonces, si uno no hace iniciativas por cuenta de uno, nunca vamos a tener nada, no vamos a tener un semillero, sí, como digo yo, así que... Digo, bueno, por eso era la idea también, digo, que desde el barrio acá... que se están como intentando hacer cosas, digo. Sí, está bueno, por eso era la idea, ¿no? Y sí, digo, con el tema del deporte falta mucha conciencia también de parte de mucha gente, ¿no? Porque en realidad cuando van los ciclistas o vamos corriendo por la ruta o cuando van los ciclistas por la ruta, la gente, los autos no se hacen a un costadito para pasar así lo más lejos posible. Pasan, parece, lo más cerca posible del que está haciendo eso, ¿no? Digo, no están dadas las condiciones para tener una pista donde uno decir, bueno, esto andan hinchando por la ruta. Claro. Igualmente, de hecho, a veces te insulta a la gente. Sí, digo, la carrera esta que estuvo genial, la de Bariloche, Bolsón, Bariloche, hubo mucha gente que se enojó. Digo, se enojaba porque estaba un rato cortada la ruta, pero digo, se olvidan toda esta otra parte del deporte, ¿no? Esta parte que esto incentiva a otros chicos a decir, ah, yo también podría hacer eso. Y había ese día, la verdad, que había mucha gente que... yo creo que, mirá, para serte sincero, fue una de las carreras que más me sentí orgulloso de ser de Bolsón. Fue una de las carreras, no sé, que se me puso la piel de gallina cuando llegué. Fue algo muy emocionante, en realidad gratificante, que vos decís, la miércoles, valió el esfuerzo, valió la pena haberme sacrificado todos estos meses de entrenamiento, valió la pena llegar, de ver gritar por un lado, gritar a tus hijos, vamos papá, a tu esposa, ver amigos, ver gente que yo la verdad que no conocí, me decía vamos Jaime, o llegaban y me abrazaban, la verdad que eso fue algo impagable. Para un deportista es algo impagable, porque la verdad que te hace sentir bien eso y te da más fuerza para seguir. Así que lo mismo que cuando te... Dentro de todo el sufrimiento que llevábamos, un sufrimiento bueno, ¿no? Digamos, íbamos dejando todo. Se sufre. Cuando los veía ustedes ahí gritando, alentando, la verdad que esas cosas... Porque no, decir... Nosotros de malo fuimos a una subida, ¿viste? Sí. Estábamos en la subida allá por al lado de la Virgen, viste que hay una subida así, dijimos, ahí le vamos a ir a gritar a Jaime, viste, porque venía re sufriendo, pero así que igual ahí se estaba alargando la carrera, así que íbamos todos juntos. Es una subida dura esa, siempre yo le decía al auto y siempre le he dicho, esta subida es dura. Y pero bueno, eso son cosas, viste, que vos decís, dejó un ratito de su tiempo para venir a alentarte, y eso la verdad que es muy gratificante. Y bueno, usted ve de que sí. Cuando salgo vuelvo a salir así. Sí, yo te he visto muchas veces entrenando, así que pero y bueno, me gusta mucho volviendo al tema si de una persona joven tenga iniciativa, viste. Volviendo al tema de lo de la escuelita, también, bueno, ya que están los nenes, invito a todos los nenes que se acerquen el jueves a las 6 de la tarde. Arrancamos ahí en el predio de ahí para andar un poco en bicicleta, divertirnos. Y en principio, el que tenga un casquito que lo lleve, una botellita con agua, así sea una botellita de gaseosa, lo que sea, que lleve agua. Y bueno, el que no tenga casco, igual que se arrime, que yo tengo algunos cascos ahí para prestar, así que bueno. En realidad es eso también un poco, ¿no? Concientizar de que es como cuando uno va en invierno a trabajar y va en bicicleta, que sí o sí tiene que ponerse los guantes porque si no, no aguanta el frío. Entonces en este caso sería lo mismo, hay que ponerse el casco sí o sí. Así que bueno, estamos concientizando en eso. Hay gente que ha podido llevar y que ha podido tener el casquito. Así que bueno, la verdad que muy contento. Tenemos ya varios nenitos y se va agrandando la familia, digamos, porque se van sumando cada día más. El otro día también pasaron nenes a anotarse, inscribirse, que ya para este jueves van a ir. Así que esto tiene un costo, pero no es limitante. Es decir, si no lo puede pagar, no lo paga. Si no, por ahora no limita nada. Claro, si el que lo puede pagar, bienvenido sea, porque va a ser algo que esa plata va a volver para los nenes, porque estamos cobrando una cuota de 60 pesos mínima para el que pueda pagarla. El que no pueda pagarla, que igual que venga, porque el tema este no es para generar un rédito económico para mí ni para nadie. Esto, la plata que entre a la escuelita va a ser para la escuelita, sí. Y va a volver a la escuelita, porque con eso vamos a comprar cascos, indumentarias, indumentaria para los nenes, sé, por ahí comprar parches. El otro día había yo no había llevado parches, por ejemplo, y un nenito se le pinchó la bici y a la mitad de habría pasado una media hora y no teníamos por parcharlo. Bueno, esa plata va a ser destinada para eso, para tener una cámara, para cuando nos sirva una cámara decir, bueno, tenemos plata en la escuelita, compramos una cámara y la tenemos de respuesta. Sí, por ahí también, como digo, yo creo que acá, cuando la radio siempre va a estar abierta para cuando vos quieras venir a hablar y venir a contar o por ahí organizar cosas para esta, para ayudar para a la escuelita, sí, sí. O ver a ver qué se puede organizar para que la mayor cantidad de chicos puedan, claro, ir a esto, ¿no? O también podemos hacer también hasta como una campaña de bicis, ¿viste? Y en realidad, o sea, yo porque también esta es la idea. Y acá en el barrio hay muchos nenes que tienen ganas y que lo he visto andando en bici, que van. De hecho, el nene que vos me nombrabas, él se para al lado, voy yo y voy en auto, voy en bici, se me pone al lado y va al lado mío ahí a fondo. Y así que, bueno, es para todos los nenes que vayan y que se diviertan y que la pasen bien. La verdad que, bueno, buenísimo oírte y escuchar de estas cosas que se están haciendo también en el pueblo, ¿no? Y que muchas veces no se conocen, no se da difusión. Y bueno, y saber que se está trabajando con los niños, este semillero que hablabas, ¿no? Yo también opino lo mismo, me parece que es re importante trabajar con los niños, porque el mundo se va cambiando con los más chiquitos. Los más grandes a veces ya es más difícil. Así es, la verdad que sí, la verdad que es así. O sea, si uno siembra va a cosechar, y si no siembra no podemos después decir nada. Mirá qué lindo hubiera sido el ciclismo si hubiéramos hecho algo antes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos a tiempo, nunca es tarde para hacer una, para emprender algo, para hacer algo. La verdad que nunca es tarde. Qué bueno esto, lo del DPA, ¿no? Y lo del Aeroclub, ¿no? También está para esta parte, que te presten un lugar como cerrado, contenido, para poder hacer. Sí, la verdad que eso tengo que agradecer mucho a la gente del DPA, se portó, la verdad que muy bien, no tuvo, pero, viste, cuando vos decías que no tuvo un pero, nada, ellos fueron y me dijeron, mirá, si te vamos ahora, vamos a ver si te lo prestamos, está buenísimo que lo uses para eso, ahora vamos a ver si podemos poner el riego, pues ya están puestas las válvulas para el riego. Así que vamos a empezar a regar, ahí vamos a poner bombas y bueno, esperando que cuando ellos puedan, tengan un tiempito, el ingeniero se comprometió también que ahora iba a venir una máquina, me iba a hacer unos peraltes, viste, para que doblen los nenes, y unos dubin, como las motos, viste, eso que son tres rampitas seguiditas que vas ahí, para que puedan aprender a manejar los nenes con las bicicletas. Así que la verdad es que se han dado las cosas, y cuando uno tiene ganas de trabajar, lo que sale, si no me prestan ahí, voy a estar en la calle, en otro lado, pero en algún lado lo iba a hacer, y bueno, gracias a Dios se dieron esos dos lugares. Y bueno, ahora este jueves vamos a tener acá en el barrio nuevamente, y después, bueno, voy a ver si puedo armar un circuito allá en el aeroclub, que es un lindo lugar también, porque no tenemos peligro tampoco de que andan autos, de que los nenes se nos pueden ir para un lado o para el otro, así que la verdad que esos son lindos los lugares para poder aprovecharlos. Después, si querés, te ayudamos a hacer un spot publicitario y lo hacemos y lo largamos para ponerlo ahí en el programa, para ponerlo acá y que también difundirlo y los chicos del barrio puedan ir, y también desde el SIC vamos a trabajar ahí también, y por diciendo ahí eso me está faltando por ahí, a ver, difusión, un poquito más de difusión, hacer algunos afiches para pegar en la anónima, en lugares así, puntos estratégicos, digamos, donde la gente va todo el tiempo, pero bueno, ver distintos lugares para poner eso y después, bueno. ¿Y por ahora estás solo? Por ahora estoy solo, con mi señora siempre. Ella ahí está ayudándome, pero lo que voy a tener que ver ahora es de hacer distintos horarios, porque el otro día ya con 15 nenes, 18 nenes creo que tenía, por ahí se me complicaba un poquito porque tengo los más chiquititos, los más grandes, ya todos juntos, entonces tengo que ver los distintos horarios para trabajar bien con los chiquititos y después otro para trabajar con los más grandecitos, porque los más grandecitos ya andan más fuerte, así que a esos hay que seguirlos un poquito más porque andan a fondo todo el tiempo, no se cansan, así que bueno, la verdad es que está buenísimo, y bueno, aquel que quiera sumarse a esta iniciativa, que quiera arrimarse, pero totalmente bienvenido. Las puertas están abiertas, digamos. Y bueno, ya que aprovechando el medio, para los padres, por ahí si hay algún papá que esté escuchando o algún papá que quiera ir después, todavía no le ponemos nombre a la escuelita, así que después vamos a hacer entre todos una votación para poner el nombre de la escuelita, así que todavía no tenemos nada, no tenemos... Está armándose. En principio está armándose, juntándonos, digamos, está en simples palabras. Ya, Tilio, no dijimos si alguien nos quiere llamar. Ah, bueno, yo estaba escuchando tan entusiasmado a Jaime que me olvidé de invitar a la audiencia. El protagonismo acá yo. No, la verdad que es muy importante lo que Jaime dice. Bueno, pero si la audiencia escucha y quieren llamar al 4455 al 710... O, bueno, no sé qué celular, me olvidé. También mensajitos pueden mandar al 154-383152. Y también a través del Facebook de Radio La Negra estamos conectados, La Negra Popular y Libertaria. Ya ahí está la foto de ustedes tres, por lo menos. Y bueno, el que quiera puede comentar ahí, participar. Claro, pueden decir... Acotar. ¿Quién es el más lindo, por ejemplo? Bueno, parece... Después vamos a hablar algunas anécdotas de cassette y CD, pendrive y todas estas cuestiones. Bueno, ¿no? Si querés, podés poner otra canción. Este otro cassette que nos trajiste, contanos, Panchito Quilodrán. Panchito Quilodrán es nacido en Cholila. Ajá. Y bueno, es... Y música muy de acá. Claro, y es música muy patagónica. Bueno, vamos a escuchar entonces... Ah, espérate que tengo que leer el tema porque no me acuerdo. Claro. Abro la cajita, me la escuchás. Es Cazando Jabalís. Cazando Jabalís. Escuchá el ruidito. La canción es del don Abelardo Puyén y el que la interpreta ahora es Panchito Quilodrán Cide. Buenísimo. Ahí vamos entonces con Cazando Jabalís. Tomate. Mm-hmm. vamos mi perrito blanco, y el rastro no hay que perder, debe ser barraco grande y colmilludo tal vez. En aquel coigo el tupido, el chancho debe dormir, y si se ha ido más lejos, igual lo hemos de seguir. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Cuidado, perrito blanco, no lo vayas a topar, y si acaso se levanta, búscale siempre de atrás. Guarda con él mi debajo, no te vayas a enredar, mira que si te arrincona, de seguro te ha de cortar. Sígalo, sígalo, sígalo. Vamos, pingo doradillo, que el perro ya lo ventió, y si no nos apuramos, puede matarlo al fero. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos. Chuajaja, chuajaja, chuajaja. Ahora sí, perrito blanco, ahí estaba el jabalí, préndetele de los cuartos, que después me toca a mí. No le aflojes, perro blanco, que lo agarró del garrón, y mi cuchillo filoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos, perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos, perrito blanco, que te tengo que curar. Búsquelo, búsquelo, búsquelo, búsquelo. Por ahí ayudan a cosas. Bueno. Cruzando. Estábamos ahí hablando. Así es, con el mate, ¿no? Sí. Bueno, yo quería no dejar de agradecer a toda la gente que el lunes pasado y durante la semana siguió escribiendo después de que terminó el programa, ante la consigna que habíamos tirado, ¿no? De contarnos un poco qué sabés del mate. Algunos habíamos leído de Ana Rosa. Bueno, después... también ahí Cecilia decía, a mí me gusta cómo Ana vierte el agua en la pava dentro del termo. Parece que es una forma bastante particular, así bien de lejos. Ah, para que se oxigene, sí. Para que se oxigene. Cecilia decía, otra Cecilia, decía, tomar mate sola me da tristeza. El mate siempre para compartir. Bueno, después le respondía ahí a Tilio, que bueno es aprender a cebar y compartir. Y Mario decía que Amaro Villanueva, escritor entrerriano que fuera director del diario de Paraná en la década del 30, en el pasado siglo, escribió sobre el mate, el arte de cebar y su lenguaje. Y nos manda ahí un link para pispear un poco y ir a ver un libro, de este libro, ¿no? Así que bueno, seguramente Luis, que le hace a la parte cibernética, durante la semana bajarán con Atilio ahí en el SIC y van a traernos para la semana que viene. A todos ellos muchas gracias. Ahí también ahora se está sumando a los comentarios y todo Santiago, así que a Santiago también le agradecemos que esté por ahí en Facebook siguiéndonos. Y a ver si hay alguien más que no llegue a ver. Bueno, no, por ahora eso. Y también en la semana estuvimos haciendo algunas entrevistas, algunas charlas con viejos vecinos de por acá. Y nada, con esto de cazando jabalí, me acordé, ¿no? Que habíamos estado hablando con Pichón Infante, un viejo poblador también de la zona de Mallín Ahogado. Así que, si les parece, lo escuchamos. ¿Qué dice sobre el mate? Bueno. Dale. Ahí va. Estamos con Pichón Infante. ¿Qué tal, Pichón? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Pichón, la idea es que nos cuentes qué es el mate para vos. El mate para mí es una tradición de antes, de muchos años atrás. ¿Tradición que mantenés, sostenés, tomás mate todos los días? Todo el tiempo. ¿Y qué significa el mate para vos? Una costumbre vendría siendo el mate. Si no tomás el mate en la mañana es como que andás medio, no sé. Prefiero el mate antes del desayuno. ¿Después del desayuno? Antes. Claro, o sea, primero el mate, después el desayuno. Sí, desayuno para mí no es lo mismo. Si hay para desayunar, desayuno, si no, mate. Pero mate sí. ¿Y cuándo más tomas mate? ¿Cuando vienen visitas? A la mañana temprano cuando me levanto y después cuando viene visita. ¿Y tomás mate dulce, mate amargo, con yuyo? Para mí el mate amargo. Mate amargo. Y si viene visita, bueno, y si hay que alguno que le gusta mate dulce, se toma mate dulce. Pichón, dicen que antes los chicos no podían tomar mate. ¿Vos te acordás cuando vos eras chico si te dejaban tomar mate? ¿Se unían los chicos a la ronda del mate o cómo era? No los dejaban tomar mate directamente. Nunca estábamos en la ronda de los mates de los padres antiguos, no. Siempre tomaban mate ellos y nosotros, bueno, afuera ni siquiera se juntaban a la charla. Ajá. ¿Ahora eso cambió? Sí. ¿Vos, tus hijos, tus hijas, les ofrecés el mate? Por mal enseñando, hasta los nietos les doy mate. ¿Y la cebadura del mate es algo especial para vos o puede cebar el que esté, no importa? No, el mate en la mañana a mí me gusta prepararlo yo. Ajá. Después en el día, bueno, cuando hay visita puede ser cualquiera. Ajá. Pero a la mañana el mate mío me gusta prepararlo yo. ¿Y qué tenés? ¿Mate de qué material? No, el mate común. El mate loza, de loza, de chapa. Uh-huh. Antes se usaba mucho el calabaza, que decían, pero hoy por hoy tenés que ir achicando la cebadura de hierro. ¿Y el agua te gusta más bien tirando a caliente o no tanto? Tirando caliente, para preparar y para tomar también. ¿Y te gusta tomar con pava o con termo? Con pava. ¿Y la mantenés siempre cerca al fuego? ¿Cómo haces? Sí, siempre se mantiene cerca de la cocina. Sí, siempre se mantiene y se va agregando agua, por supuesto. Contaban el otro día que en el campo, cuando se sale a trabajar campo adentro, muchas veces se lleva la famosa latita de durazno con manija de alambre. ¿La has visto? ¿La has usado? La he usado y sí, siempre hay, por lo general, en los campamentos siempre hay una latita de durazno de mate. Ajá. Y incluso a veces cuando se perdió la bombilla, por ahí cuando vas al campo y perdiste la bombilla, se usa una caña hueca. Ajá. Que es sofá. Uh-huh. Y la latita se pone, digamos, se calienta el agua en la latita, en las brasas directamente, se pone arriba de la parrilla, ¿cómo hacen? A las brasas directamente. Uh-huh. Siempre va a las brasas, no hay parrilla. En todos los campamentos a veces no tenemos una parrilla, así que va la lata a la brasa, al juego nomás. Ahora cuando salen a buscar las vacas para la cordillera, ¿vos seguís saliendo a buscar las vacas? ¿Tenés vacas en la cordillera todavía? Sí, sí. Cuando salen a buscarlas en la época en que se las baja de la montaña, ¿se va con equipo de mate o se va con latita? ¿Cómo hacen? No, siempre en los campamentos hay una lata de esa y se deja allá. Queda en la veranada. Queda en los corrales. Cuando uno baja las vacas hasta los corrales, ahí llega, toma unos mates y bueno, después sigue. Ajá. Pero si no, tiene que andar con las maletas, la lata, mucho movimiento para andar con todas las cosas encima. Se deja todo en el corral y después se baja ahí y ahí toma mate recién. Y cuando yo te pregunto mate, ¿a qué te has acordado de tu infancia? No sé. O sea, la costumbre que uno agarra de ver a los padres de uno tomar mate y uno sigue la misma costumbre a veces. Uh-huh. Eso sería más o menos. Muchas gracias, Pichón. No, por favor. Bueno, muy linda la entrevista. Muy ¿no? bueno, sí. Saludo a Pichón, que lo conozco hace años también, porque es poblador de Mallín Ahogado. Bueno, vamos. Bueno, un saludo para todos los mallineros. Y especialmente para los Mallín Alto que me deben estar escuchando. Hay alguien. Para todas las mallineras, dice, ¿no? De la Mallín Alto. Bueno, muy lindo este reportaje que hizo Javier. Sí, ahí, la verdad. Que está lindo. Superó todo. Lo bueno, nuestro superó. Claro, ya van a ir saliendo de muchas entrevistas, ¿no? Porque ahí me crucé con Alita, me dijo que también, que estaba esperando la entrevista, así que... Ah, bueno. El sábado seguramente tenés que llevar el grabador que va a haber una entrevista. Sí, ahí con Alita. Los juntamos todos los sábados con Alita, y si nos está escuchando le mando un fuerte abrazo. Pero ella... Por ahí yo me pongo a trabajar y me olvido de la entrevista. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir investigando esto del mate y claro, la gente que quiera sumarse y toda esta cuestión. Sobre todo porque el mate se liga a estas cosas, ¿no? Al encuentro con los otros, y el mate es la excusa, en realidad. Sí. Hay toda una teoría detrás del mate, pero si hay ganas de encontrarse, así como estoy, porque vamos a decirle a los que no nos ven, porque esto es radio, todavía no estamos saliendo en tele, el mate quedó dentro del estudio, entonces para los que estamos afuera tuvimos que hacer un mate aparte, un mate en una taza, ¿no? Que suele pasar. Decía Pichón que los matecitos de lata es para ir ahorrando la cebadura, ¿no? Porque claro, también la yerba... Son más chiquitos. Sí, cada vez claro. Está más difícil la yerba. Claro. Así que bueno. Y no, siempre, por ahí a uno no siempre tiene para comprar la yerba, ¿viste? Uh-huh. Se pone escasa. Yo quería preguntar... Cuando está así en el campo, donde no hay negocios para... Claro. Para comprar, sobre todo eso, es que se usa el matecito chiquito. Y aparte, si el caballo se costalea y pega un apretón contra un árbol, puede bollar la pava, el mate, y no lo mismo puedes tomar mate, porque cuando más se va a salir la pintura, pero el mate sigue sirviendo. Claro. En cambio, el calabazo, si el caballo lo aprieta contra un árbol, no queda nada, ¿viste? Claro. Es más rico todo. Pero... Yo te quería preguntar, Jaime, ¿qué hay de cierto, si sabes algo, digo, vos como deportista, de que el mate, la yerba te da magnesio, ¿no? Que es algo que hace falta para el deporte, ¿tenés idea, no? Y dicen algunos, que yo la verdad que no lo he investigado, pero que sí, que tiene algunas beneficencias el mate. Ajá. La verdad que yo lo tomo por gusto, porque me gusta y bueno. Claro. Pero siempre, como decías vos, tomarlo con alguien. Uh-huh. De hecho, igual tomar un mate solo te hace pensar, reflexionar. ¿A quién tomando un mate solo no se ha puesto a pensar o...? Claro. O a recordar cosas, ¿no? Cuando uno está solo, eso es lo primero, que uno está tomando mate solo y piensa, qué sé yo, lo que va a hacer, lo que ha hecho, lo que no pudo hacer. Te trae cosas a la memoria que no es un momento de soledad, sino que es una reflexión. Sí, es un momento para disfrutarlo, digamos. Claro. Bueno, Jaime, sabemos que te tenés que ir entre un ratito. Si querés, podés contarnos un poquito acá, porque hay mucha gente del barrio que también nos escucha y toda esta cuestión. Si querés, nos podés contar algunas de las competencias que has participado o las próximas que vas a participar, digo, porque esto también es importante, porque digo, a veces uno vive al lado de una persona y no sabe qué es el vecino, ¿no? Y esto es, claro, por ejemplo, Jaime no sabía que yo era el locutor programa de radio, ¿viste? La verdad que no sabía, sí. La verdad que no sabía que tenían un programa de radio. La verdad que me pone muy muy contento, porque como decía hace un rato, ¿no? Nunca es tarde para uno para emprender algo, para hacer algo. Yo creo que nada te tiene que quitar el sueño, ¿no? El sueño de uno, de más allá de que uno lo haga mal, lo haga bien, si lo hace con el corazón, yo creo que con eso ya está suficiente, porque nadie te tiene que quitar el sueño de hacer las cosas. Uno tiene que más allá de que sea quien sea, si uno está dispuesto, lo va a hacer, lo va a lograr, con dificultades, con errores, con aciertos, desaciertos, pero yo creo que la verdad es que me pone muy contento esto de que Don Machán haga esto, porque hace cosas de que, o sea, esto de que él escucha música en cassette, milongas, eso lo puedo corroborar porque yo mismo lo escucho, lo tengo de vecino, así que siempre sé que le gusta eso. No. Por ahí a veces cuando pone alguna de heavy metal, por ahí. Algo de hermética, pero no. No, pero la verdad es que muy contento. Y bueno, y carreras, ahora hace poco, bueno, corrí el desafío Ruta 40, anteriormente había ido a correr a Córdoba, anduve por Puerto Madryn también. La verdad es que el deporte este me ha dado la satisfacción de andar por todos lados, de poder conocer lugares, conocer Tucumán, ir a Chile a competir. Ahora próximamente tenemos una carrera en Caleta Olivia, así que siempre viajando, y más que nada, o sea, la verdad que muy muy muy apoyado por mi familia, porque si no lo podría hacer, porque esto realmente es a pulmón. O sea, la plata que gasto sale de mi bolsillo, y pero bueno, o sea, como es el dicho, ¿no? Ya que estamos entre mate, sarna con gusto no pica, así que bueno. La verdad que muy contento de gracias a Dios poder hoy por hoy dármelo, gustos lo llamaría, de poder hacer lo que me gusta, y además, poder salir a otros lugares, ¿no? Además, a vos te debe ocurrir lo mismo que muchas veces nos ocurre a todos los que hacemos algo, ¿no? En el tema este del deporte, que llegás del trabajo y tenés que... ¿Cómo es tu...? Porque para salir a competir y todo esto tenés toda una rutina. ¿Cómo, digo, si se puede contar? Y sí, la rutina mía es media... Es media complicada. La mañana me levanto a 6:30, voy a trabajar. Así que voy llegando a 1:00, le doy de comer a mis nenes, y así que de ahí comen y me salgo a entrenar. Llego, me pego un baño y me voy a trabajar hasta que vuelvo. Los días que no tengo la escuelita, voy al gimnasio a dar clases. Así que todo el día ocupado. De hecho, cuando tengo un tiempito me vengo a la radio ahora, me voy a ir a la radio. Pero no, siempre haciendo algo con... Como te digo, o sea, trato también de cuando tengo un tiempito, dedicarle a mi familia también los fines de semana. Ahora que está el tiempo lindo, salgo temprano a entrenar. A veces cuando tengo que hacer fondos, que meter muchos kilómetros, salgo temprano para poder estar al mediodía, para estar con ellos, así que, y salir después en la tarde con ellos. Así que, pero bueno, siempre todo tiene su tiempo, ¿no? Así que sin abandonar mi familia, trato de también estar con ellos. A veces estoy mucho rato con ellos y ya me preguntan si tengo que salir o algo, se ve que ya se cansan, así que no tenés que hacer nada, me dicen. ¿Te ocurre lo mismo si no entrenado? Sí. No tenés fondo, me dicen a mí. Sí. Ya entendí. Bueno, vos lo sabes bien, Luis, así que... Y bueno, y ellos también, para ellos también el ritmo de vida que llevamos. Es cierto, también. Para cualquier emprendimiento, si no tenés el apoyo de la familia, no haces nada. No se puede realmente. Si la compañera no te... De hecho, hay días apoyo que... a los hijos tampoco, es realmente tenés que tener un sostén. No, y a Jaime yo lo conocí a través de mi hijo Lautaro, que también le gusta la bici. Primero corría y después empezó a gustar la bici. La verdad es que a mí me gusta mucho la bici. Y de hecho tiene muchas condiciones también la auto, así que... Nunca tuve la posibilidad de tener una bici como la gente, ¿viste? Nunca pude tener un perro como la gente. Yo no pude tener una bici como la gente. Pero me gusta, sí. Bueno, Jaime, las puertas de la radio están reabiertas para cuando quieras venir a hablar acá. No, con nosotros no hay ningún problema. Puedes venir el otro lunes también, seguro, si no querés. Digo, pero desde la parte, desde nosotros acá con Atilio y Javier, nos parece muy importante esta promoción del deporte para promocionar otras formas de vida que hay, ¿no? No, seguro, sí, y, sí. Y de paso uno va combatiendo contra otras cosas que sabemos que hacen muy mal. Claro. Entonces, bueno, por eso es que también con Atilio, cuando hablábamos de vos la otra vuelta, ¿cómo se llama esto? Dijimos, vamos a invitar a Jaime para que venga y charle un poquito, porque en realidad yo sé que todos los chicos lo necesitan, pero más los sectores de los barrios, los más, claro, los más marginados, digamos. Sí. Y la verdad que sí, está bueno, o sea, en cuanto a lo deportivo, está bueno que se junten, que vengan los nenes, o sea, yo creo que si uno dentro de la hora y media que tengo yo para trabajar con ellos y vos lo sacás de ese ámbito que ellos tengan, o de las cosas que ellos por ahí vivan, que vos lo saques de ese ámbito, lo lleves a otro ámbito donde vos, ellos saben que vos, ellos, que uno se interesa por ellos, que te preocupás en ese momento, yo creo que debe ser para ellos muy muy bueno. O sea, no todos los nenes que tengo son nenes de barrio, vienen gente de otro lado que también se porta muy bien la gente, así que, pero bueno, es para todo tipo de clase de gente que venga, que se arrime, así que bueno, a partir ya los nenes de que sepan andar en bicicleta, y bueno, y si algún papá quiere venir a traer algún nene que está aprendiendo a andar en bicicleta, también puede venir, o sea... También puede ir a Tilio, esto nunca es tarde, Tilio. Me enseñás, porque... Hacer unas pasadas ahí con... Claro, nos mandamos a hacer pasadas a ti. Así que no... Si yo estoy volviendo a la niñez, ¿por qué no? Así que desde ya están toda la gente de acá del barrio y del Bolsón en sí, en realidad, de todos los lugares, están invitados para que puedan venir este jueves a las 18 horas ahí en el puente de acceso a Barrucina. Así que en el puente nuevo. Ahí los voy a estar esperando yo... Van a haber movimiento, viste, que no van a haber humo, porque no van a ser tulipán. Claro, no va a haber humo, así que, pero nos va a haber ahí siempre en ese lugar, así que bueno, se van a dar cuenta enseguida, desde ya están invitados y con ganas de divertirse nomás. Bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Jaime, por venir y bueno, por contar un poco y por ayudarle a los chicos. La verdad que es una cosa muy muy importante. No, la verdad que muchas gracias por el espacio, la verdad que la pasé bien, un momento muy lindo, diferente, la verdad que por ahí uno se olvida que es radio, ¿no? Así como, hace una charla, digamos, normal, así que sepa disculpar por ahí la audiencia si nos reímos mucho, pero bueno, somos así nos, cuando nos juntamos, hablamos, esto tiene que ser natural, ¿no? Así que... Esa es la ventaja de este tipo de radios, donde no nos corre el tiempo y podemos charlar tranquilo, hasta con un mate de por medio. Claro, así que bueno, la verdad que muy muy agradecido por ello. Y bueno, desde ya le hago la invitación a todos los nenes, a los papás que se quieran arrimar, para el jueves a las 18 horas. Vamos a escuchar un tema más de Panchito Quilodrán. Bueno, que no me acuerdo lo que viene, pero bueno. Es el que encontré, porque acá viste que no te dice cuál es el tema, así que uno que encontré, ahí vamos. Hasta fin de los 70 en que el bichero abundaba y el comprador que copiaba solo los cueros llevaba, y un payador muy certero de este modo le cantaba. Ya el otoño se va, y el invierno se aproxima. Los cazadores se animan y andan de aquí para allá. Uno con un rifle está ajustándole la mira, el otro una soga estira, tal vez para boleadora, el otro no hacernos demora. De guaches un atadito donde caen los bichitos cuando les llega la hora. Los bichos que se mencionan es especie conocida, es la liebre perseguida por todo el mundo en la zona, es la veloz orejona, las de la fácil carrera, sus largas patas traseras defienden su hermosa piel, porque sabe quién es que él en la barraca la espera. Y en este rincón andino, no solo eso se consigue, acá también se persigue al zorro y al zorrino, que con su cuero tan fino hacen no sé qué cuestión, a la nutria y al bisón la cazan de lo mejor, pero no le dan valor al cuerito del hurón. Todo bicho es aquí víctima de la escopeta, a butardas martineta, lo que encuentran por ahí. Del peludo al jabalí se mata y come sin asco, el gato, el león, el guanaco, no se salva un animal, porque el cuero vale igual estando gordo o flaco. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Cruzando los aritrales. ¿Qué, tomar mate de parada ahora? No, no, lo que pasa es que me paré porque estoy un poco cansado de estar sentado. De estar sentado, ah, bueno. Como siempre nosotros. Bueno, se nos hace corto el tiempo, parece. Sí, se nos hizo corto el tiempo, la verdad. Pusimos pocas canciones, pero le pedimos disculpas a la audiencia. Tal vez querían escuchar más música que a nosotros, pero lo que hablaba Jaime era bastante importante. Y bueno, le agradecemos, Jaime. Bueno, y el próximo lunes, de nuevo, de 6 a 7 pasadita, acá. Acá en Radio La Negra. Y bueno, los seguimos invitando a compartir el mate y sus historias. Sí, por ahí nos pueden mandar anécdotas o alguna, claro, alguna cuestión que le haya pasado con el mate o alguna experiencia. Así, o lo que significa para cada uno el mate, ¿no? Vamos a pedir disculpas porque, bueno, se nos hizo corto el tiempo, pero estaba preparado también un audio, una entrevista que hicieron los chicos de primer grado de la escuela 103, ajá, que son alumnos míos, a una vecina también de Mallina Hogado, a Nora, que también, bueno, vieja conocida, no por vieja, sino porque claro, conocida no, de mucho tiempo, este, sí, también la conozco. Y que bueno, que le hicieron los chicos de primero y la idea era pasarla hoy, pero se nos hizo corto el tiempo, vamos a pasarla el lunes que viene. Y después también pequeñas comentarios hechos así también por algunos vecinos de allá de Mallín Ahogado, que nos cuentan, uno que viene de Santiago del Estero y nos cuenta también un poquito. Así que, bueno, para el próximo programa... El próximo lunes lo primero que hacemos es eso. Pasamos un montón de audio. Claro. Más las entrevistas que van a hacer ustedes, ¿no? Y el libro que ya prometieron bajar de internet para compartir. Luis, sobre todo, ahí. Usted, maestro, que bueno, sabe. Mientras tomamos mate lo vamos bajando. Claro. Bueno, lo estaremos despidiendo hasta el otro lunes y... Y bueno, que nos cuenten si les gusta o no les gusta. Sí, también pueden dejar comentarios así del programa y toda esta cuestión de... Y por supuesto pedir música, qué música quieren escuchar, si les parece que está bien la que pasamos, otra música. Lo... Claro que, bueno, también, ¿no? Si quieren música en cassette, nos la tienen que acercar a la radio, de paso se ligan un mate. Claro. ¿Quién dice algún día Luis se trae o Atilio, unos bizcochitos, algo, claro, sí, unas tortas. Siempre salimos al borde ahí. Siempre. Siempre. Bueno. Bueno, no, siempre hay una excusa, pero digo, bueno, en algún momento cuando... Miren que yo llego tarde, pero Luis, siempre llego más temprano que ustedes. Claro. Luis ha probado las tortas fritas que yo hago, así que... Ah, pero está yo... Está vivo todavía. Yo todavía no pude probar, ¿eh? Bueno, pero te hago... un lunes de esto, no sé cuándo, pero te prometo que voy a traer algo. Van a caer con torta. Sí, bueno. Sí. Bueno, los esperamos el próximo lunes acá por Radio La Negra. Vamos a volver a agradecer a Jaime Pulev, entonces, que estuvo hoy en el programa acompañándonos. Buenísimo todo lo que contó. Y yo, por mi parte, me despido también hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes, Javier. Bueno, nos vemos. Nos vamos con un tema más de Panchito Quilodrán. No, de Larralde, perdón. Ah, de Larralde, sí, puede ser. Vamos con Larralde. Temor a que se ofenda y creciendo en la vereda pura y sin vuelta me abalanzo y atropello sin más rienda que yo mismo y lo digo pa' que aprenda. No cualquiera tiene tripas pa' ser macho, ni ser macho es un don que se lo arrienda. Tiene tripas el que canta las veredades y se mete como potro entre las haciendas. El hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos si es preciso, se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. Si del puerco sacan carne pa' chorizo y aprovechan hasta el jugo y la osamenta, pobrecito del cristiano que ande solo si anda escaso de coraje y experiencia. Que tiene miedo, sufre y se hace al molde, tiembla solo sin que nadie le haga un gesto, también tiembla el agalludo por ser hombre, aunque a veces le esté sobrando un resto, le confía a huipabote y por ser creído, y mirar pan de no deben los pobres, me longearon la jeta y aunque duela, no me dieron ni calce pa' ser hombre, de gurí fui tratado como los perros, y aunque nunca hice caso a los rigores, me chusearon tan fuerte los malditos que en mi pecho ya no entran más dolores. Por ser bueno y confiado muere el cordero, ni un gemido lo acompaña en su agonía. Si el carnero no fuera tan cobarde, la majada sin reproche pastaría. Y mentiras reír cuando uno ríe,